Continuamos en el Bondi de la 88, las 3 menos 20 de la tarde. Y ahora sí vamos, después de escuchar al Ciervo Vampiro, al debate del día de hoy, el tema la adolescencia. Y está con nosotros la licenciada Natalia Rosito. Licenciada, sí, en psicología. Licenciada en psicología, lo iba a aclarar, porque ella es nuestra columnista en lo que hace a salud. Sí, ella es psicóloga. Y hoy viene a participar del debate. De el debate. ¿Pudiste escuchar algo de El Ciervo Vampiro? Estuve escuchando en realidad el monólogo sobre la menstruación, que bueno, me disparó bastantes cuestiones en relación al tema este que íbamos a conversar ahora, ¿no? ¿Cómo se conceptualizaría desde la psicología a un tipo como El Ciervo Vampiro? ¿Qué sé yo qué decirte? Esteban siempre con esa. No sé. Un psicópata, un perverso. A ver si lo tenemos a Mauri, que está escuchando y se ofende. Claro. Mira, la última persona que se puede llegar a ofender en el mundo porque alguien le diga algo es Mauricio, justamente. Ah, bueno. Sí. Bueno, después entonces se lo digo en privado. Bueno, bien. Bueno, la adolescencia, un tema en el día de hoy. Por supuesto, es un gran tema porque todos hemos pasado por esa etapa. Yo me considero un adolescente, yo todavía no la pasé, es la etapa de la adolescencia. ¿Qué pasa con eso? ¿Con quienes, extienden esa etapa de su vida, ¿no? El síndrome de Peter Pan. Bueno, un poco, ¿se acuerdan lo que hablábamos? Da para muchas opiniones, ¿no? Esto que estamos planteando. El otro día recuerdo que conversábamos sobre los chicos que se quedaban en la casa y hasta qué edad se quedaban, si se quedaban hasta los 30, hasta los 35. Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que la adolescencia es una construcción cultural, ¿no? Y ¿por qué digo esto? Porque tenemos que hacer una diferenciación con lo que tiene que ver con los cambios biológicos. Que los cambios biológicos son fuertes, son objetivos, son palpables, y podemos definirlo como pubertad, más que nada, ¿no? Entonces eso, los cambios biológicos los tenemos todos a determinada edad. Y bueno, y la adolescencia. Algunos más y otros menos. Algunos más, ¿no? ¿Más edad o más? No, con más cambios biológicos y otros menos. Pero no entiendo esa sonrisa que haces. ¿Qué te va a salir más pelo? ¿Te vas a chivar más? No entiendo esa sonrisa. Claro, dice, algunos más y otros menos y se ríe. Nada, para ver quién se da por aludido. ¿Vos te das por aludida? Porque vos dijiste en algún momento que tus cambios físicos habían sido muy fuertes. No dije que fueron fuertes. Yo dije que mamá no me dejaba depilarme. Entonces tenía 13 años, ya era un adolescente, me vestía con esos vestidos. Iba con unos Natalia cardos. Se debe acordar, con un sombrerito, con una rosa clavada en la frente y no me dejaba depilarme, claro, por ejemplo. Claro. Entonces era feo. Y me depilaba escondidas y me cortaba toda. ¿Y por qué no te dejaba de depilar? No, porque era chica. ¿Pero con qué te depilaba? ¿Con un tramontina? Bueno, pero a las apuradas, digo. ¿Y a cuántas niñas les debe pasar eso? Yo no era una niña, una boluda grandota, pero mamá. Sí, por ahí uno lo toma a gracia, ¿no? Pero estos cambios generan un montón de inquietudes en los chicos. Y a veces son tomadas como terribles, como cosas que hay que esconder, que no se puede mostrar, que da vergüenza. Porque no se naturaliza, ¿no? Claro. Y la mujer cuando empieza a menstruar, que no se dé cuenta nadie. O sea, mancharse era la muerte, o pedir una toallita prestada también. Hoy cosas que hoy las vemos de otro lugar, de otra manera. Sí, coincido con vos en eso en cuanto a las épocas. Uh-huh. En mi época estaba todo esto que vos estás diciendo, ¿no? Cuando yo era chica había que esconderlo, no se decía, había todo era un tema tabú. Pero el tema sexual también, ¿no? Porque digo, hoy estamos en otros tiempos y hoy es común cuando, bueno, la mujer se desarrolla, sentarse a hablar de lo que, de lo que pasa con la sexualidad. Antes no ocurría eso, era como de eso no se habla. Antes de eso no se habla. Bueno, mira, me viene a la mente una anécdota que, bueno, me contó mi abuela, para que nos ubiquemos temporalmente. Imagínate que esto habrá pasado hace 90 años, más o menos. Ella tenía 15 años y se había ido a jugar a un bosque, un lugar donde había ramas y, bueno, se trepaba a los árboles. Cuando vuelve a su casa estaba con sangre, claro, ¿no? Y ella pensó que se había lastimado. Y le pregunta la madre, ¿qué te pasó? No, me lastimé jugando. Bueno, no hubo ninguna palabra de por medio. Claro. Y la madre le dijo, colócate esto, ¿no? Y le entregaban un paño, claro, para que se coloque. Y nada más, y bueno, no se sabía qué era eso, claro, ¿no? No se nombraba, no se explicaba, no se conversaba. Y durante mucho tiempo ella creyó que se había lastimado. Claro. Y no tuvo más información, claro, sobre eso. Vos fijate qué distinto, ¿no? Hoy incluso también hasta los medios de comunicación están, como digo, la tele y todo, está todo tan al alcance de los adolescentes, tantas herramientas. Pero bueno, obviamente todo esto va desde la casa, ¿no? El tema de que tengan noción de los cambios que están ocurriendo y también de lo que, digo, hablar. A mí me preocupa mucho, o me parece muy importante hablar con los adolescentes, niños, el tema sexual, ¿no? Sí, el preventivo. Sobre todo escucharlos, ¿no? Uh-huh. Más que nada. Por ahí siempre focalizamos en esto nosotros, en escuchar, porque hablar está bien, pero a veces es tirar información, ¿no? Claro. Y vos fijate que todo lo que tiene que ver con información están bombardeados. Tenemos información por todos lados, la web, sí, información, carteles, que a veces no es la correcta incluso, ¿eh? Sí. Los medios de comunicación para un niño o para un adolescente se encuentran con cada barbaridad a veces que realmente está bueno darle una palabra que tenga un poco más de certeza y que vaya dirigida a él y no los medios de comunicación. Y hacia la duda exacta, ¿no? Sí, sí. Sí, y aparte atender la singularidad, ¿no? Porque si no, estamos generalizando. Claro. Si pensáramos que mi hijo, ¿no? O el hijo del vecino, va a estar informado y me quedo tranquila porque está tal revista o porque está... Claro. Estamos generalizando sin atender a lo singular, a lo particular que hay en cada sujeto. Claro. Que ningún adolescente es igual a otro. Entonces, por eso esta cuestión de abrir nuestros oídos y poder tener una actitud de escucha atenta, abierta, para que pueda desplegar lo más posible, ¿no? Lo que tiene que ver con sus dudas o sus inquietudes. Y además tener en cuenta otra cosa, que también me parece fundamental poder apuntar ahora. Y es que los adolescentes muchas veces, en la mayoría de las veces, y es muy común que elijan a pares, sí, para hablar, para hablar de sus cosas. Y bueno, no tiene que sorprender que en vez de venir a contarte cuestiones relacionadas con la sexualidad, no vengan a hablarle a la mamá y vayan a hablarle a sus amigos. Claro, claro. Se saquen las dudas ahí, ¿no? Uh-huh. Hablando entre ellos. Sí. Sí, y un poco, digo, también lo que ocurre en la adolescencia, que lo decía en el monólogo, es esto de que a las niñas nos sucede que antes, cuando éramos niños, no nos interesaba cómo nos veían los nenes, por ejemplo, ¿no? Lo mismo a los chicos. Y en la adolescencia nos damos cuenta que podemos llegar a agradarle al nene. Que ya no es tan nene. Y al niño que se revoluciona por las hormonas. ¿Qué pasa ahí psicológicamente? Vos decís que en la adolescencia recién te das cuenta de, claro, que podés agradarle. Agradarle, claro, de una manera. Podés gustarle a otro. En la preadolescencia, adolescencia. Yo les digo que esto es de antes. Y a ver si ahondamos un... Lo que pasa es que, bueno, tiene que ver con el recuerdo de cada uno, pero... No la analicé, no, a Mai Peñalba, no, en vivo, porque lo que pueda llegar a salir de esto, ¿quién lo banca? ¿No? ¿Quién banca lo que pueda llegar a desprenderse de un análisis de Mai Peñalba? Bueno, terrible, pero, así que ver, no. No, pero entre somos tres acá. A ver, somos tres. A nadie le gustó una nena, un nene. Pero claro. A los cinco. Pero claro, sí. A los cinco, a la cena de cumpleañitos. Claro. En el jardín. Sí, sí. Hagan memoria. Sí, sí, pero digo, y empezar a cuidar el aspecto físico, ¿no? Ya es diferente. Por ejemplo, nosotras vemos que le empiezan a crecer los pechos a nuestras compañeras, ¿no? Y nosotras también queremos que, no sé, una cosa así, el hombre que se empieza a afeitar porque tiene esa pelusa horrible. Bueno, y el varón también, bueno, esto que decías con en relación a los pechos en las nenas, no sé qué tenés para aportar, pero también hay una cuestión del tamaño. Sí, por supuesto, en el a hombre. Vos te crecieron en el a tiempo. Sí, sí, hay una cuestión los, de los nenes se miran. ¿Tamaño? ¿Cómo, miran. ¿Qué aportan allá? No, no, bueno. El comentario allá es que se quiere alimentar. Pero bueno, es un poquito desubicado. Bueno, nos dicen que tenemos que ir redondeando, ¿sí? Así que vamos a agradecerte, Nati, por esta visita, en este debate. Bueno, muy, muy lindo, muy agradable. Y bueno, a ver, te esperamos para tu próxima columna. Dale, ¿sí? Cómo no, buenísimo, nos vemos.